Parece que volvió a salir el sol según nuestro ojo de pez, pero quien nos va a poder decir mejor es nuestro amigo Gustavo Mazó con el delivery de la calle. ¿Cómo le va? Hola. Buenas, buenas. No, está muy bajo ahí, ¿eh? Ahí le subimos un poco. Sí, esperá que agarro la escalera y subo un poco. Ahí está, ahí estoy más. ¿Me escuchás? No, ahí es lo que estás esperando, ¿eh? Sí. A ver ahora. ¿Tenés G4 vos ya? Viste que están vendiendo celulares con G4, pero no tienen el G4 todavía. Entonces te venden el celular. Ahora está, ahora estoy escuchando, ¿eh? Bueno, muy bien. Sí, yo te escucho como si estuvieses en un tubo abajo de todo del tubo. No, es tremendo. Estoy en la avenida Rivadavia, en plena Rivadavia Coique, que es una zona de alto impacto sonoro, se podría decir. Y visual. Y virtual, claro. Y aparte está lleno de los productos de todo tipo, que ya no se pudieron vender para el Día de la Madre, y ahora están vendiendo para el Día de la de su Madre, no sé, supongo. Hay mucha gente, fíjate en estos días, hay mucha gente con dos celulares en la mano, mucha sí. gente, porque sí. hubo mucha promoción de Día de la Madre con doble celular, y sí. me llamó mucho la atención la gente en el subte, todos con dos celulares, como pasando, ¿viste cuando te compras un celular nuevo? Sí. Y te pasas información. Estuvieron rematando sí. tecnología porque, bueno, ahora se viene Navidad y vienen los productos nuevos, así que me imagino que va a haber otra oleada tecnológica. Es un delirio esto. Bueno, pero esto es parte de todo, es como todo. Se vende, es el Día de la Madre, hablar por teléfono 4G y ver todo instantáneo. Es un disparate. Igual toda esta zona... Hay un señor que me conmociona. ¿Ustedes me están escuchando bien, no? Sí. O más o menos. Bien, bien. Me pierdo la señal. No, se escucha, este es el problema. Vamos a tratar de subir acá, pero estamos casi acoplando de tanto que tenemos todo al mango. Si no, si querés, te llamamos un ratito. Dale, Gus. Vamos a poner una canción, por favor, Xavi, y lo llamamos en un ratito al señor Gustavo Mazó, que está en Rivadavia y Acoy, te dijo. Pleno caos. La ciudad, un mediodía. Un mediodía con muchos celulares al mismo tiempo y eso genera una onda magnética. Una parabólica humana que no está siendo efectiva en estos momentos, pero que el señor Gustavo Mazó va a saber cómo hacerla, como para salir al aire en un mediodía aquí tribal. ¿Qué se hace en esos días que no hay señal? ¿Hay que alejarse de la multitud? Y en general sí, a veces es complicado hacerlo, pero también está bueno de vez en cuando tenerlo en cuenta. Sí, ¿cómo alejarse? Me trepo arriba de una terraza. A ver, Gus, ¿te pudiste subir arriba de una palmera o algo? Me salí de la avenida Rivadavia, me estoy entrando en una calle que no me acuerdo cuál es ahora, creo que es Colpayo o alguna de esas. Cerca de tener, a ver si me escuchan mejor. No sé, ¿ustedes me están escuchando? Sí. Ahora te escuchamos mucho mejor, sí. Bueno, ahí, yo los escuché a veces medio entrecortado y demás, parecía que estuvieran hablando desde hace como no, Marambio en la Antártida. pero bueno, esto es así. No, te decía cuando se cortó que me conmueve un señor que vende cubre manteles en la puerta de la exponación en la avenida Rivadavia y Acoy, que no sé si ustedes lo tienen en mente. Sí, hace mucho tiempo. Exactamente, María. Mucho tiempo. Y de repente vi el puesto vacío, vi tres manteles, o cuatro, cuatro montoncitos de manteles, el carterito a mano, cubre manteles, y el tipo no estaba. Y dije, oh, no lo puedo creer. Y estaba charlando con una señora que vende imágenes religiosas al lado. El tipo con una linda carmela, un tipo de anteojos, muy simpático. Decí que ahora me corrí de la avenida y no puedo charlar con él, porque era un caos. Eso, y aparte que están llegando todos los manteros y están tapando todas las veredas. Bueno, eso es así, eso ya es parte del folclore de Rivadavia Coite. Sí, que se extiende un par de cuadras más allá de Acoite y Rivadavia. Yo sí. vivo ahí bastante cerquita y sí, son dos o tres cuadras de... Sí. Bueno, son avenidas de mucho movimiento. En una sí. cuadra puede llegar a haber cuatro bancos, por ejemplo, sí. y locales de ropa y locales de un montón de cosas. Además está el shopping ahí cerquita. Enorme ese shopping, enorme, donde la gente los fines de semana va a comer pochoclos y ver películas. Primero, punto número uno, comer pochoclos y después ver una película. ¿Vos viste ese shopping que no me acuerdo cómo se llama, que está ahí a una cuadra de Acoite? La parte de arriba sí. Está como abandonada, es medio una cosa extraña. Bueno, no he ido a la parte de arriba, he ido al cine el sábado pasado, fui a hablar de Woody Allen. ¿Qué le estás hablando del Caballito vos, no? Sí, el shopping, ¿eh? No el complejo de que está a dos cuadras de Acoite Rivadavia. No, no, ya sé, el shopping Caballito abandonado, sí. Ese fue el primero que se hizo hace 20 años, ese shopping. Yo me acuerdo muy bien, en su momento tenía un gran auge, digamos, y ahora está abandonado. Esto van a crecer, van a poner una quinta orgánica en cualquier momento. Sí, es raro, no sé de quién será el dueño de eso, cómo será. Exactamente, esas son esas cosas raras, esos lavados extraños de dinero, esos depósitos de dinero que uno no sabe, que en un momento pusieron un montón y después desaparecen, van a otro lado. La verdad que no le seguí rastro. Yo me acuerdo que he ido a actuar, inclusive a recibir un diploma, me acuerdo hace como 20 años, por el vecino de Caballito y toda la historia. Hacíamos cosas por el barrio y estuvimos con la murga, inclusive me acuerdo ahí. Y hace años está abandonado. Desde que apareció el shopping, cine y todo esto, se mostró toda la energía. El shopping, viste, está, pero lo que está abandonado es como los cinco pisos que le siguen de la parte de atrás y arriba, ¿no? Claro, es que ahí iba a haber un gran emprendimiento. No sé lo que hay ahora, niño. Sería bueno, está abandonado, hace fin de año. Es medio preguntar qué va a haber ahí antes de fin de año. Pero bueno, otra pregunta del barrio, ya que conoces el barrio y de paso te aprovecho y compartimos con los oyentes, tal vez alguno esté viendo esto también. ¿Viste que está el Parque Rivadavia, el famoso Parque Rivadavia, que tiene salida por Rivadavia, ¿no? Y del otro lado Rosario. Es Rosario, exacto, que no me salía el nombre. Hay una escuela que vos podés entrar desde Rosario o desde Rivadavia, y del mismo grande hay ahora un edificio que entra por Rosario, sale por Rivadavia, que es de los camioneros. No sé si lo viste. Ah, no, ese sanatorio. Sí. Era el sanatorio Antártida, históricamente. Yo me atendí ahí, yo tenía la obra social en Terrabús, y mira, vos me tiraste un dato, con esto tenemos hasta las 4 de la tarde, así que decía Sabrina que cierre la pecera y se vaya. No, era el sanatorio Antártida eso, ¿no? Durante muchos años funcionó, era como si fuera el sanatorio bueno en otro momento. Wow. Y lo tenía Terrabús y que yo me atendía ahí durante mucho tiempo, y hace como, no me acuerdo la cantidad de años que se fundió eso, como tantos otros sanatorios se fundieron en grandes negocios con la obra social y demás, y lo compró Camioneros hace años, que está por, no sé si lo terminaron ya todavía, porque siempre casi están en obra, están metiendo y sacando cosas todo el tiempo, pero era un complejo muy grande el sanatorio. No, digo, esperemos entonces que hagan una clínica, aunque sea para los muchachos de los camioneros, para ellos, ¿no? Para ellos seguro, eso no tenía para la menor duda, que para ellos seguro. Ah, mira, voy a seguir ¿pero hablando. ¿Cuánto puede llegar a costar ese edificio? ¿Lo compraron? No. 7 trillones de... No, bueno, pero eso es parte, como diría Charlie García, nuestro gran filósofo, parte de la religión es eso, ¿no? Parte de un país que no se va a modificar tampoco en las elecciones del domingo, así porque sí. Esto es todo ficción, todo una gran pelea, una gran cosa de alianza, porque Moyano estuvo en contra de Méndez en su momento, digamos, se hizo fuerte y realmente lo estaba, pero también por otro lado se favorecieron con la cantidad enorme de rutas y el vaciamiento del ferrocarril. O sea, que por un lado estaba en contra, y a la hora de las políticas del neoliberalismo, y a la vez fue enormemente favorecido todo su gremio, más todo el avance que tuvo el después, porque fue avanzando por el sector del comercio, fue avanzando sobre todo cuando tenía poder. Sí. Bueno, y ahora está como presidente independiente, tiene los hijos cada uno en un partido, que uno con uno, otro con otro, y él en donde puede, ahora está apoyándolo a Macri. Sí, él se vio o se hizo ver con Mauricio Macri. Uno de los hijos está en la tele, sale la propaganda con Massa. Claro. Facundo es el que está en los autopistas, en los empleados de autopistas. Ah, tenés razón. Sí, tenés razón. Otra cosa que tomaron bien y fuerte, y bien, se han hecho bien fuerte. Estoy caminando por arriba de un puente que yo adoro, acá en cruzando las vías de ferrocarril, cerca de las primeras juntas, es uno de los viejos puentes de metal. Sí. Que vos tenés memoria. Que me encanta. Este es un lugar que es el Buenos Aires de entonces, ¿no? Me estaba acordando de este hombre, estamos hablando del Sanatorio Antártida, que era el Sanatorio de Camioneros. Sí. No sé cuándo lo van a inaugurar, no sé cuál es el tema, también había que ver cuál es el tema del atraso o del constante trabajo de remodelación, porque era un lugar enorme, yo me acuerdo que se sentía muchísima gente, se sentía gente del PAMI también y demás. Es muy grande, yo cuando estoy esperando el colectivo del otro lado de la plaza, tiene es un edificio de más de 10 pisos, después siento, vos que lo conocés por dentro, tal vez te puedes acordar, me imagino que adentro debe tener, en el medio debe tener una plaza, un parque, un árbol, ¿no te acordás vos eso? Es estructura. No, es estructura, no tiene adentro interior, no tiene espacio interior al aire libre como un hospital y demás. Es un sanatorio lleno de habitaciones, yo me operé ahí inclusive hace 30 años, o sea, estoy diciendo, a ver, el año 81, estoy hablando ahora. Y eso, viste, la verdad que si uno no conversa con los vecinos y yo no te pregunto, la verdad que es una cosa que inclusive es tan monstruosa, es tan grande, que pasa desapercibida. Sí, no, pero hace años que está ahí. Bueno, y al lado está el Normal 4, la escuela esta donde se recibió, ahí hace un mes, le dio el diploma, se recibió el año pasado, de maestra, ahora no se llama más maestra, se llama profesora de educación inicial, deja de ser maestra, profesora de educación inicial, es un colegio histórico, emblemático, barrio. Y del otro lado, Rosario, no sé si sigue funcionando ahora porque han cambiado mucho las cosas en lo que era la municipalidad y el estado de la ciudad, pero ahí era un lugar donde estaba sanidad escolar, estoy tirando un dato ya prehistórico, sanidad escolar era cuando vos faltabas varios días a la escuela pública, tenías que ir ahí a sacar un certificado de... A ver, Gus, Gus, poné una pausa, ¿estás caminando? Estoy acá parado, sí. Ahora sí, porque había mucho viento justo, dale, te escuchamos. Para ahora me paré en el puente. Bien. Está pasando un tren. ¿Es de los trenes nuevos o de los viejos? Sarmiento, el otro día viajé a Ramos Mejía, fui y de vuelta, creo que me salió 6 pesos y de vuelta. Gus, acá te habla Julián, estoy ahora, estamos al aire. Sí, Julián. La primera vez que estamos al aire charlando. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va, perdón? Salí de la sombra, estoy acá, salí de la luz. Está muy bien. Te cuento ¿Qué te trajo la luz? La luz me trajo la siguiente información. Llamó Susi de Caballito para decir que el Antártida pasó a mano de Moyano en el 2004. Ah, mira vos, 10 años, 11 años, perfecto. Hace 11 años que lo están arreglando, tranca, viste, no lo va, es que es grande el edificio. Pero la década ganada, la década ganada de la Antártida. Mirá qué buen dato, 2004, yo no me acordaba ese buen dato. Sí. Dice que ya se atendía ahí, entonces por eso tenía el dato. Gracias, Susi. Saludos, Susi de Caballito. Yo también me atendí ahí, mirá vos, me trajo esos recuerdos. Qué interesante, Gus, también entender esto de las clínicas privadas y de yéndose a quiebra un montón de FJP y todo lo que trabajaban con eso. Y entendiendo los hospitales públicos repletos, ¿no? Que uno escucha en diferentes medios echarle la culpa a la gente, ¿no? Que viene mucha gente de afuera y qué sé yo, cuando en realidad hay una problemática, me parece, en la ciudad de Buenos Aires, que viene post esta década Méndez, como le decís vos, que lo que nos dejó fue un montón de clínicas vacías, o sea, es una marca de época también, los sanatorios privados. Pero absolutamente, gracias por recordar. Mira, mi viejo se murió pasando por dos sanatorios que ya no existen más. Uno que estaba en Firroy, no sé si era el sanatorio Firroy, ya no me acuerdo, me quiero olvidar de los nombres, ya te imaginaste. Y otro que estaba también en Flores, que está todo tapiado ahora, la calle creo que era Culpina de este lado, de otro lado creo que era Terrada, un tapiado. Otro que lo agarraba, cada vez que lo agarraba el PAMI, habría que ver quién se estaba en esa época, ¿no es cierto? Mi hija se murió en el 2000, en el 2001, toda esa gente que estaba en esa época en el PAMI, ¿no? Porque vaciaron un montón de sanatorios, que yo los tengo presente porque yo los resolvía, eso fue parte de otra década tremenda, ¿no es cierto? Pre-2001, digamos. Pre-2001 se fue preparando todo el 2001, fueron vaciando un montón de clínicas con negocios, con algunos sindicatos, con algunos, ¿no? Con los sindicatos, con mucha gente peleando, eso fue esa década. Ayer, mirá, para traer algo positivo, ayer fui al Congreso, que estaban dando los premios Podestá, que eso lo entrega la Federación Argentina de Actores, en la trayectoria de los actores, es un premio de los actores para los actores, y fui por el Tony de King, que es un amigo, compañero, que hacemos la obra en Cervantes, y es vecino del barrio de Caballito también, y pasaban film, digamos, de la historia, los actores desaparecidos, la lucha de los actores en la calle y demás, y me agarró toda una una emoción de tomar conciencia. Veía actores grandes, obviamente mucho más grandes que yo, diciendo toda la vida trabajando en el teatro, qué sé yo, y aquí estoy recibiendo esta medalla. Y me dio mucha emoción. Y pensaba en la lucha, la cantidad de gente. Digo esto por lo que va a pasar el domingo, lo que va a pasar después el domingo, de diciembre, la cantidad de gente que murió, o la mataron, la desaparecieron, o se murió enfermo, o se murió de ganas, o se murió porque la vida se dejó, y que lucharon, no los que no lucharon, la gente que luchó para por ejemplo, para la ley del actor, así como han luchado otros para otras profesiones y demás. Es un momento muy emblemático lo que va a suceder el domingo. Yo no tengo, en verdad, una enorme expectativa. Yo sé lo que voy a votar, estoy casi convencido, sé lo que no quiero, o sea, sí. No estoy haciendo festejo, no voy a festejar con tirando corcho al techo, pero sé lo que no quiero definitivamente, y sé que no, y bueno, tampoco voto con una super, voto con tristeza, voto con una cierta prudencia, porque yo sé que, creo que va a ser, así como te me encontraba con una piba que me contó que la muerte del primer transexual, ella se nombraba como transexual. Bueno, la primera transexual que la presidenta le dio el documento. Diana Sacayán, que fue asesinada el otro día, que todavía no se sabe las causas, ¿no es cierto? Pero ya parece ser que hay un correvivir de un temor de las transexuales, de las travestis y demás, por la represalia o por movidas de la derecha, la gente que está en la sombra, y ya a veces no tanto en la sombra, la muerte de este muchacho, por ejemplo, este dirigente en Chaco, que lo mató la policía, todo este tipo de reacciones que uno desea que no sea la última. Yo creo que la gente no se va a bancar, determinados sectores no se van a bancar, si esto sigue, si este proyecto, digamos, ponele, o el gobierno sigue, yo no sé si... A ver si el proyecto sigue, porque se dice el proyecto sigue. Hay que ver cuándo se asuma el poder y demás, estas luchas internas, las externas y las internas. No soy pesimista, pero tampoco soy super optimista, ni estoy estoy esperando, expectante, y viendo lo que cada uno no tiene que dejarse llevar, lo que hablamos el otro día, por la provocación, por lo que te dicen los tipos que te llevan a un extremo. Hoy escuchaba al ingeniero Mauricio Macri, que es el jefe de gobierno hasta el 10 de diciembre de la ciudad de Buenos Aires, decir que esto, de verdad que esto parecía Siria casi. Si vos le preguntás, sí. ¿Esto es el escenario que más le conviene tanto al macrismo como al masismo, sí. Para bueno. Representar las políticas de lo que ellos estudiaron, me imagino, sí. La forma de gobernar que tienen? A mí me parece, hay dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, no entiendo todavía, o no sé si voy a terminar de entender, por qué, cuál es la diferencia de fondo que tiene el macrismo y el masismo, cómo no lograron unirse para supuestamente juntar esto que hizo el Frepaso en algún momento, tal vez. Tal vez por esa experiencia misma, dicen, mirá que el Frepaso duró 5 días. Por ahí no podemos. La alianza se vino a pique porque Chacho Álvarez era un tipo evidentemente inteligente, estratega y demás, y se juntó con De la Rúa, que era, según ellos creían, era la única forma de parar al menemismo, o a lo que venía después, que fue, en realidad, era Duhalde. Sí. Duhalde Rucau, creo que era, no me acuerdo de la cosa. Yo creo que tienen diferencias, hay muchas diferencias entre masismo y el masismo también. El masismo es una cosa que es, digamos, decir masismo es una barbaridad, porque masismo es un tipo que empezó hace un par de años a tener un liderazgo en Tigre y a unar un montón de intendentes, armó toda una cosa como de Narváez. El de Narváezismo no existe, ¿entendés? De Narváez le pegó un periodista y se terminó la carrera. Bueno, me parece que son los límites de tener la cintura política y de ver quién tenés al lado. Está el gobernador de Córdoba al lado de Massa, está Lavagna. Y no se mueve sin esos dos jugadores al lado y los asesores de esos jugadores. Me parece que fue más mandado, vio la oportunidad, tenía el dinero de Narváez y bueno, acostumbrado a lo que es la provincia de Buenos Aires, de tomar el toro por las astas, el tipo se abrió paso, ¿no? Aparte que hablaba de cosas como habla Massa también hoy, del tema de la inseguridad y cosas que le pasan a la gente. O sea, no es una sensación. Lo que sucede es que el noticiero empieza a las 9 y hasta a las 10 y ya mataron 200 personas. Y es lo mismo que sucede. No pasa ninguna otra cosa. O sea, no es que no suceden las cosas, pero suceden y evidentemente hay muchas zonas y mucha gente que está desprotegida. Los trabajadores mismos están desprotegidos cuando van a laburar a las 5 de la mañana y viene un pelotudo que agarra y le saca el bolso y la cosa, ¿entendés? Y el tipo va a laburar y viene otro torrente y se lo saca. Entonces van creando, y aparte hoy se quejaba el Laje, que es otro puntal más, se quejaba de que los tipos salen por un lado y entran por el otro. Se lo preguntaban a Macri. Y todo el mundo dice la culpa del gobierno sin entender, como dice Massa, lo de mentir a las Fuerzas Armadas. ¿Qué cosa que tiene que ver con el Poder Judicial? Cosa que es lo que es el próximo paso, me parece a mí, si el kirchnerismo quiere realmente que avanzar en algo, es trabajar sobre la democratización del Poder Judicial. Lo más difícil de todo. Hasta ahora, porque hay que tomar en cuenta de dónde vienen todos, de la historia del país, de dónde vienen los abogados, la jurisprudencia, cómo se armó todo ese armado de poder que tiene, que no está desarmado. Entonces, cuando se quejan del gobierno, de la policía federal, metropolitana o quien sea, hay cosas, un juez. Yo estuve en la cárcel hace 2 años haciendo un taller, ¿no es cierto? Entre otras tantas cosas en mi vida, en el taller en La Palma, en el neuropsiquiátrica, en Ezeiza. Entonces, los psiquiatras los tenían a los pibes empastillados, todos los que yo iba a hacer taller de muerte estaban todos empastillados. Estaba ahí en el borde, lamentablemente, en una época también se veía. Claro, bueno, en el neuro de ahí, de cosas, yo lo vi, y aparte vi las charlas de los psiquiatras con los pibes. Entonces, le decían, si te lastimas, pues los pibes se lastimaban para ir al hospital, o se cortaban, bueno, este y el otro. Entonces le decía, escúchame, si te cortas, el juez no te va a dejar salir, me dice, ¿no? Él tiene que ver que vos tenés ganas de salir, que no te estás rompiendo todo este y el otro. Entonces los jueces, estos jueces, digamos, que manejan según a criterio y según la hay una cosa en la época de Méndez que era muy clara. Cuando un tipo se mantenía alguna cagada, alguna cosa, decía, que me lleven a la justicia. A mí, que me lleven las pruebas a la justicia. Bueno, sabían que era el lugar tranquilo, era que me lleven al bar a tomar un café. Eso. Pero lo charlamos, lo arreglamos. ¿Ves? Hasta que eso no cambie, la justicia, que paró una ley de medio, que puede parar hasta lo que se le cante, la justicia. Entonces lo tenemos que entender, que más allá de lo que va a elegir el domingo, lo que viene, aparte de la parte financiera y cientos de cosas más para cambiar, es el Poder Judicial. Vos fíjate que Tucumán lo tuvo en vilo hace un montón de tiempo hasta que, bueno, finalmente lograron convalidar las elecciones, que era un disparate, pero se le tiene de vuelta. Bus, sí. Acá te hablas, Julián, de vuelta. Sí, Juli, ya ahí, sí. Acá me está para hacer el un poco el cierre de todo esto. Vuelvo para atrás en la columna cuando hablábamos de. Hablábamos del shopping. Sí, sí. Nosotros sí. Tenemos un hashtag. ¿Vos estás, sabés lo que es el hashtag? Sí, sí. El hashtag, sí. Viste que pones una cosa ahí. Bueno, la cosa es que hicimos el primer tweet con Xavi. Tenemos un hashtag nosotros en el programa que es Futuras Ex Casas. Pero ahora hicimos Futuros Ex Shoppings. Ah, mira qué bueno. Porque inventamos una nueva ahora que es que se termina el shopping. Yo pensaba, la verdad, que las casas que ahora que se están acabando, por lo menos que también se acaben los shoppings, ¿no? Porque están esta boleada de tirar todo. Sería un sueño casi, cuando todos quieren construir. Acá yo estoy a 3 cuadras del lugar y quieren hacer el super shopping, que por suerte hay una lucha de eso, de ese caballito que son los vecinos, que son militantes de verdad, que pelean, son gente grande, que han parado y han amparado 80 manzanas al menos para que no se puedan hacer más torres. Y han logrado que hasta ahora, porque todos los años los tipos vuelven en diciembre, acuérdense, vuelven siempre en noviembre y diciembre, vuelven a la carga en el Palacio Legislativo para querer resonificar la zona de donde está el puente, allá en Nicasio Oroño, Villaneda, Yerbal, Álvarez, quieren hacer super shopping, lo de Vizor Sorpa, de toda la gente de IRSA, los amigos el amigo de Nati Caputo está haciendo una super torre de vuelta. Está bueno eso, que la gente se vuelva, pero bueno, es pedir demasiado, no quiero más shopping, pero está bueno pedirlo. Es un buen deseo, y a lo mejor el deseo se lleva a cabo. ¿Qué es el deseo? Sí, y también queremos recordar el pedido de justicia y de investigación de Diana Zacayán. Nosotros, hay información en la Tribu Noticias, hubo un montón de audios que fueron subiendo diferentes compañeros ahí en fmlatribu.com/noticias. Una militante súper importante, se hizo un silbetazo el fin de semana donde participaron un montón de compañeros y compañeras ahí por la estación de Flores, ahí donde está la iglesia de Flores también, que es el lugar donde ella ahí cerquita vivía. Y no olvidarnos de esto, de que no nos marquen la cancha, de no tener miedo, y de preguntar y de averiguar también las cosas, ¿no? Eso, informar, honrar a la gente, honrar a esta chica asesinada, honrar a los militantes, honrar a la gente que ha dejado la vida o lo ha masacrado en base a la horizontalidad, a la igualdad, a querer un mundo mejor. Hay que pensar en toda esa gente que ha luchado y que lucha verdaderamente para un mundo mejor y no para un mundo propio, para el sueño colectivo y no para el propio. Bien, nos quedamos con eso, Gus, un abrazo grande. Y el martes que viene tenemos un rato largo, un rato largo, vamos a tener que ver. Querés venir al piso. Bueno, voy a hacer lo posible porque tengo los exámenes y termino los exámenes, va a ser más fácil poder hablar y que esa señora que está haciendo círculos con la mano me haga una caricia en el pelo. Abrazo grande, chicos. Muchas gracias, Gustavo Mazó. Buen domingo, de la calle. Chao.